Agus, vos tenés un tema, ¿no? Sí, ese que me gusta cantar siempre. El de los pajaritos, ahora sí, Agustín. Cantáselo. El que dice... ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Y no me importa saber que sola te quedas. Ya te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te cobraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día dijiste. Te pintaron pajaritos en el aire, te cobraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Por mí en el aire. Nos quedamos hasta el final.